Oye. Oh, yeah. Ey, ¿pa' qué sirven dos huevos si no los incuba? Déjalo que baje pa' que luego suba. Esto que yo traje es matar la uva. En la creta de la ola o te caes o te entuba. Pero tú sabrás dónde te metes. Si te crees todo lo que te prometen. Si está bueno el pescado y también los filetes. Y tú quieres probar de todo como en los bufetes. Tú sabrás si vale la pena hacerlo por billete. Los peces no se pescan, solo recoge carrete. Porque arrancar la caña, coño, antes de que se seque. Sé que una cosa y otra la que cuenten. Dime, ¿por dónde sigue? ¿Me lo confirmas o prefieres que investigue? ¿Por qué no te decides? Porque a veces me huye y otras veces me persigue. Que si yo soy buen pibe y por ti dejaría las malas manías inclusive. Poca leche y muchas digestives. Cuerpo del Caribe y sabiduría del Tibe. Indica para relajarse, sativa pa' que se active. Mira que bien vive. Ya me cansé de esas historias, de darle vueltas a la noria. A mí poco me importa, yo también lo pensé. La vida es demasiado corta, no deje pa' después. Ya me cansé de esas historias. Si me dicen de volver, no iría. Mejor me quedo con lo mío y voy a olvidarme. Le di unos tragos y nos fuimos pa' afuera a otra parte. Cuando suena Crazy Beat aparece una playa en Madrid. Cuando suena Crazy Beat se te llena el tarro de weed. Oh shit, dime qué más puede hacerlo así. Inténtalo en tu casa y no te va a salir. Mira mi hermano, no es por ser sobrado, pero esto que hago no te sale a ti. Hay que tirar del carro, cuando son de largo estás en el barro. Hay que saber manejar el cotarro. Tú calla la boca, habla más que un parro. Detén el dispello, soy del chicharro. Tú tenés cepa que te dé el cacharro. Yo cuando lo suelto pues no lo agarro. Esto es viejito con el rap bizarro. ¡Rah! ¿Pa' qué sirven dos huevos si no los incuba? Déjalo que baje pa' que luego suba. Esto que yo traje es matar la uva. En la creta de la ola o te caes o te entuba. Pero tú sabrás dónde te metes. Si te crees todo lo que te prometen. Si está bueno el pescado y también los filetes. Y tú quieres probar de todo como en los bufetes. Ey, what's happening? Ey, un saludo pa' Jerico Legui que se fue a la pampa. Loco Playa, Crazy Beach. Desde Canarias. Ay. Ajá. Bizarrap 2019 en tu aparato estereofónico, polifónico. Wow, wow. Ey.